Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 19 de febrero. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado en una nueva reunión del Consejo de Alcaldías convocado por la Diputación Provincial de Cádiz. En este encuentro se ha presentado la sexta edición del Plan de Cooperación Local, que se destina a la disminución temporal del desempleo con contrataciones de hasta 6 meses y que en esta edición va a permitir la incorporación de trabajadores cualificados. A través del Plan de Cooperación 2020, que ha sido aprobado hoy en el Pleno de la Diputación, Ubrique va a recibir 172.522,06 euros. En el Consejo de Alcaldías, además, se ha informado sobre la puesta en marcha del proyecto Dipuforma, al que nuestra localidad también se va a incorporar. A través de este programa se ofrece a los beneficiarios formación homologada por la Unión Europea sobre la reparación de calzado y marroquinería, la promoción turística local e información al visitante y sobre la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. El procedimiento para acceder a esta formación se dará a conocer próximamente. Cambiamos de asunto. El Patronato Municipal de Deportes ha organizado para este viernes 21 de febrero la celebración del Día del Deporte Adaptado. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, fue aplazada en el pasado mes de diciembre debido a la lluvia. De nuevo se convoca ahora esta actividad, en la que se plantea llevar a cabo un proyecto piloto de identificación de un futuro sendero accesible en la localidad. La recepción de participantes tendrá lugar este viernes a las 10:30 de la mañana en el Parque Periurbano del Trasvase. La actividad cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz. También en el ámbito deportivo, el Ubrique Unión Deportiva y el Sevilla Atlético jugarán el próximo 5 de marzo un partido solidario homenaje a la familia Gómez Oñate. El encuentro tendrá lugar en las pistas de atletismo a las 8 de la tarde. Las entradas, a un precio de 5 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo y en todos los establecimientos colaboradores. Además, con esa misma entrada se podrá asistir a otro encuentro entre los equipos de fútbol base y femeninos de Ubrique, en el que van a participar el Ubrique Unión Deportiva, el Deportivo Ubriqueño, la Escuela Municipal de Fútbol y el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Esta nueva iniciativa solidaria está siendo promovida por el Ubrique Unión Deportiva y la Peña Sevillista de Ubrique. Esta familia ha estado siempre muy vinculada al Ubrique Unión Deportiva y, como no podría ser de otra manera, pues creíamos nosotros que había que hacerle también un reconocimiento, un homenaje, bueno, como se le quiera llamar, ¿no? En beneficio de ellos, porque, como ya tú bien has dicho antes, una familia que lo está pasando ahora mismo bastante mal, y la verdad es que todas las ayudas son pocas. Este Daniel ha sido jugador de Ubrique Unión Deportiva y su hermano Antonio, pues igualmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que han estado durante muchos años vinculados al club. Yo no me canso de decirlo siempre, nosotros llevamos 38 años ininterrumpido como entidad, entonces siempre tenemos un canal abierto ahí, importante, porque ellos saben que somos la voz del sevillismo en Ubrique. Entonces no se suele molestar al equipo para cosas sin sentido, ¿no? Es decir, cuando se piden para cosas interesantes, y en este caso yo creo que era lo suficientemente importante como para que movilicemos no ya al equipo el Sevilla Atlético, sino incluso el Sevilla. Lo que pasa es que estamos inmersos en competiciones europeas y en aquel momento, cuando lo hablamos, incluso en la Copa del Rey estábamos. Es complicado. Bueno, el Sevilla Atlético tiene un incentivo, que es Panadero, el jugador de Ubrique, que también es atractivo, y además está en estas últimas jornadas, pues está remontando el vuelo, no solamente el chaval, sino el equipo en sí. Están haciendo una campaña bastante digna. Entonces, Modesto me lo dijo, esto lo hablamos hace ya, antes de Navidad incluso, y le digo, mira, Modesto, ahora son fechas de la gente está en la familia, tiene la cabeza en otras cosas, vamos a esperar a que pase la Navidad, y en el momento que empiece la competición otra vez, pues se habla. Hablamos y en 10 minutos el presidente de Sevilla se puso a disposición de nosotros y de la entidad, que el día que quisiéramos, y bueno, pues hemos ido cerrando el calendario y hemos llegado aquí a esta fecha, al 5 de marzo. Además, le expliqué brevemente lo que consistía la historia, lo entendieron perfectamente, y el día que nosotros queramos, no, el día que ustedes digan, porque nosotros nos adaptamos. el presidente nos remitió al director deportivo. Y él pues lo habló con el entrenador del equipo. Primero pusieron febrero, una fecha en febrero, pero era muy precipitado, porque para el tema de cartelería y entrada y tal, le pedimos por favor que fuera para marzo. Además las fechas son mejores, son los días más largos, mejor temperatura. Y bueno, pues el día 5 de marzo, altruistamente, el equipo siempre que el Sevilla ha venido a Ubrique nunca nos ha pedido ni el grande, ni el chico, ni autobús, nada. Todos ellos corren con el gasto y es un tema que ni se habla, vamos. Pero bueno, talonarios hay pues por todos lados, ¿no? De hecho, los directivos también tenemos, a los jugadores le hemos dicho que cada uno tiene que llevar su entrada también para participar, la escuela de fútbol también está participando, o sea que bueno, ahí en la Avenida España prácticamente es facilísimo encontrar un talonario, ¿no? Y también el Deportivo Ubriqueño tiene entrada, el Ubrique Fútbol Sala Femenino, la Peña Sevillista. La verdad que está todo el mundo volcándose. Prácticamente hay unas 200 entradas que están ahí, un poco en reserva para las que vayan haciendo falta, ¿no? Y bueno, y decirle a la gente que no hace falta comprar la entrada allí en el campo de fútbol, que la puede comprar antes, porque conlleva también, además de otro evento deportivo, un sorteo. Pero después el día 22 de marzo, que van a jugar todos los equipos ubriqueños, pues iba a ser una jornada prácticamente entera ese día, y en cadete contra los dos cadetes del Ubrique Unión Deportiva contra el ubriqueño, el infantil Ubrique Unión Deportiva contra el ubriqueño también, los alevines, como ha ido en el Ubrique Unión Deportiva y uno en la escuela de fútbol, pues vamos a hacer un triangular, otro triangular en categoría Benjamín. Y en pre-Benjamín pues jugarán, no sabemos todavía si va a ser un triangular o un partido, ¿eh? Y después pues va a rematar la tarde pues el equipo femenino de fútbol sala de Ubrique, que va a jugar con un combinado de jugadoras locales de fútbol sala. Y sobre todo que yo el tema solidario y la causa, yo creo que es la más fundamental de todas, ¿no? O sea que el campo esté lleno es fundamental, tanto para nosotros como aficionados al fútbol, como para el hecho para el que está hecho este partido, precisamente. En esta edición de noticias también les informamos que bomberos del Parque de Ubrique, sanitarios y Guardia Civil intervenían en la tarde-noche de ayer en un accidente de tráfico que tenía lugar en la A372, en la carretera de Arcos El Bosque, a la altura del kilómetro 20, en el término municipal de Prado del Rey. Se trata de un choque frontolateral entre dos turismos en el que los bomberos procedían a rescatar al conductor de uno de los vehículos que quedaba atrapado y herido en su interior. El accidentado era estabilizado por un médico testigo de los hechos, siendo posteriormente trasladado en ambulancia al hospital de Villamartín. Según informan desde bomberos, la actuación de excarcelación se prolongaba durante hora y media. Y también hoy hemos conocido que el Centro Guadalinfo trabaja junto al Ayuntamiento de Ubrique en la puesta en marcha de un proyecto de formación en robótica y programación dirigido a los escolares de nuestra localidad. José Luis Aránegas, dinamizador de Guadalinfo Ubrique, nos ha ofrecido los detalles de esta iniciativa que se va a desarrollar a través de la Delegación de Educación. Sí, la verdad es que es algo que les entusiasma un poco, eso de hablar de robots y decirles que ellos pueden crear uno y pueden inventárselo como ellos quieran y pueden hacerlo como ellos quieran, pues le llama mucho la atención, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo digo, la acogida es muy buena y de hecho yo digo, he hecho el remarque de que es una colaboración con el profesor, porque sí que es verdad que a raíz de que estamos trabajando ya también con el Víctor de la Cerna, que también era otra iniciativa del tutor en este caso, hay peticiones o están llegando peticiones que vamos a canalizar a través de la Concejalía de Educación para que Guadalinfo pueda ofertar estos mismos talleres a toda la comunidad educativa que le pueda estar interesada, ¿no? Pero creo que en principio es una colaboración interprofesor y Guadalinfo, pero que seguramente muy pronto se vaya a ofertar a todos los colegios y ya sea una actividad un poco pues reglada, podemos decir, a un convenio de colaboración entre Guadalinfo y la comunidad educativa a través de la propia Concejalía de Educación. Como ya hemos comentado, lo más atractivo es el tema este de robótica o el tema de impresión 3D, aunque la máquina no podemos andar moviéndola de un sitio para otro, porque son máquinas que son sensibles en el sentido que tienen que estar equilibradas y demás para luego poder imprimir. Pero en el tema de robótica, claro, el equipamiento que yo tengo son 3 kits, en una clase tiene mínimo 20 alumnos, entonces pues se nos viene corto. Entonces, bueno, pues hablándolo con los concejales implicados, pues es la idea de presentar un proyecto en el cual, bueno, pues también podamos intentar optar por algún medio a dotar al centro de algunos cuantos kits más y que se pueda trabajar, no solamente el tema de robótica, sino, bueno, pues yo estoy preparando también unos ordenadores, los ordenadores portátiles viejos que teníamos en el centro, porque el problema que nos encontramos al ir a los colegios es precisamente que no hay material, ¿vale? Que el que tienen o está muy desfasado o literalmente no tienen, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que estamos intentando es hacer un proyecto para dotar de equipamiento al centro y poder ir a los talleres pues un poco con más material, que los alumnos no puedan agruparse en grupos de 5 o de 6 alumnos para hacer un robot, sino que lo puedan hacer en 2 o 3 grupos de 2 o 3 personas como mucho. Y vamos a presentar ese proyecto, que es a través de la Consejería de Educación, y vamos a buscar pues la posible financiación de esos equipos. Digo, yo tengo portátiles antiguos que no se recogieron cuando se hizo la renovación de todo el material del centro, pues quedaron esos equipos ahí pendientes de que el consorcio los recogiera, pero a la vista de que no los recogían, lo que hemos hecho es solicitar al consorcio el poder utilizarlo, me han dado el permiso, y ahora lo que sí estamos instalándolo un sistema operativo que sea muy liviano, porque realmente son antiguos, por lo menos para dar, por ejemplo, temas de programación de videojuegos, que también se pueden impartir en las clases. Pero en este caso, ya digo, iríamos con nuestros portátiles, 6 o 9 portátiles creo que tenemos, iríamos con esos portátiles al centro para que no tengamos la traba de que, bueno, pues un centro educativo no tenga tantos medios como otros, sino que todos partan en igualdad de condiciones. El tema de la robótica, pero también con un fin, en este caso podemos decir social o ecológico, intentando que, bueno, pues utilizar materiales reciclados, ¿no? Entonces, en este primer taller que hemos hecho, que lo terminaremos seguramente ya la semana que viene, se presentarán todos los robots que se han creado, cada uno de ellos ha creado uno, ¿vale? Todos hacen la misma función, es un robot pintor, es un robot que bueno, pues vibra, se mueve y tiene unos rotuladores y va pintando en la superficie donde lo pongamos, pero cada uno lo ha hecho a su manera, con sus elementos, con su decoración y demás, y lo que sí hemos pedido siempre es que fueran materiales reciclados. Entonces, bueno, pues me han traído cepillos de dientes un montón, porque bueno, los cepillos de dientes de usar y tirar, ¿vale? Esto es eléctrico, pues tienen un motorcito dentro que lo hemos aprovechado, incluso, bueno, pues después nos dimos cuenta que tenían también el botoncito y que lo podíamos aprovechar, coches de estos teledirigidos que ya los tenían rotos, pues también los han traído, yo que sé, hay un montón de juguetes, de cosas que, bueno, pues le hemos sacado los portapilas, los motores, hemos aprovechado también para hacer un interruptor para que ellos aprendieran a hacer un interruptor que encienda y apague su robot, pues con los tapones de las botellas, ¿vale? Con las botellas de beber de estas pequeñitas de agua o de las grandes, da igual, no hemos puesto su tamaño, pues con eso hemos fabricado un botón que al girar pues acciona su robot, y al girarlo al sentido contrario pues lo desactiva. O sea, ellos ven, todo está hecho con vasos de plástico, con botellas de plástico. Y por último, los 5 colegios públicos ubriqueños convocan a todas las familias con niños y niñas nacidos en el año 2017 a una reunión informativa que tendrá lugar el lunes 24 de febrero a las 6 de la tarde. En esta reunión se dará a conocer el proceso de admisión y escolarización para el curso académico 2020-2021. Cada familia debe acudir al centro educativo en el que desee formalizar la reserva de plaza. Este encuentro con las familias se va a celebrar simultáneamente el próximo lunes a las 6 de la tarde en el Colegio Benafélix, Fernando Gavilán, Ramón Crosa, Reina Sofía y Víctor de la Serna. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.